Lo siento. Perdónenme por todas las heridas y por todo el agravio cometido. Nunca supe vivir en el presente cuando ocurría como tal. Y ahora, ahora que lo entiendo, cuando se deshacen en jirones de reconocimiento las viejas imágenes de mi versión de los hechos, lo siento. Lamento las pérdidas, la traición y la crueldad del egoísmo, la vanagloria aturdida por mis propias y profundas inseguridades. Lamento mi fragilidad de carácter y mi talento para no saber vivir el momento. Había cariño debajo de mis manos y mis ojos puestos en ese punto lejano donde ahora vivo, y lo lamento. Verdadera y profundamente lo siento.